cama. ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? Mira, la primavera llegó. Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú. Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me has de recordar. Quizás con él me has de comparar. No quiero ser mejor, fue diferente nada más. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me has de recordar. Quizás con él me has de comparar. Comparar, no creo ser mejor.